Señor, hoy me humillo ante ti para pedirte por todos mis hermanos en la calle, en especial por Coscu. Señor, dar un encuentro contigo, como lo hiciste conmigo, que ellos entiendan que tú eres la verdad y la vida. Señor, dale entendimiento, cuídalo de las maquinaciones del diablo. Señor, ten misericordia, envía un vallado de ángeles que los protejan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo respiro el aire que la vida me da y vos por el que me quita. La R15 grita y vas pa' donde nadie te visita. Me eres padre, yo estoy harto de escuchar la misma lata. Fulano quiere meterte, estoy de frente y nunca trata. Me eres hermano, yo quiero estar tranquilo, cocodrilo. Pero si hablan de matarme en ese flow, yo no vacilo. Le doy medio culo a Matu pa' que salga, que lo busque. Y que asegura nunca verte y que de ti ni me preocupe. La vida es una cocu, ya yo tuve pa' mi fortuna. He visto mis sicarios desde que estaba en la cuna. He visto lobos ladrar como dueños de la luna, pero cae la noche y la muerte los vacuna. Esto es sencillo, cualquiera se presta pa' jalar el gatillo y la historia termina como la de Alex Trujillo. Que Dios le habló y le dijo, hijo, de la calle corre o termina muerto como Coco es de torre. Chico Coco, abre los ojos, que Dios te está hablando. Tú no te imaginas de lo que te está librando. Yo siento que el diablo pa' ti algo está tramando. No es lo mismo que tú tires, Coco, que te estén tirando. Yo sé que yo tengo la doña, también tengo el nene, pero estos enemigos, unos van, otros que vienen. A mí no me conviene estar así, pero es que se revela. Me meten a mí y esto el que me va a pagar la escuela. El nene con cuyuela. Yo sé que estoy bregando mal, pero cambiar a estas alturas por tu forma de pensar. Es como yo dejarlo todo pa' buscar del Nazareno, sabiendo que después la calle me va a tirar veneno. Coco, la calle te quita, la calle nada te ha devuelto. Mira, puto, yo mi sangre, eran hermanos, está muerto. Coco, la calle te jala, Coco, la calle te añoña. El pana tuyo te mata y se te queda con la doña. Abre los ojos, que estás ciego, what's up, despierta, gano. Pierde tu hijo, tu familia y al final todo eso es en vano. Si no me crees, Coco, dale un coral chaca. Pa' que te diga que se siente si te matan un hermano. De sangre y el sufrimiento viene al rato, y los panas tuyos se te visten de Pilato. Chico Coco, siéntate que quiero contarte que anoche me llamó Pito el de Guanamato y me dijo, brother mío, papi, estoy infernal. Tengo mis panas y ninguno me ha venido a visitar. Que si combo, que si chavo, que si guagua con los clavos. Que uno tiene par de pesos y te siguen 20 rabos. Que si matan, que si roca, si te tocan los acabos. Que tú quieres ser los jefes, nadie quiere ser el esclavo. Chico Coco, papi, no te vuelvas con la movie. Que en la fe de cuando caigo son llorar los más bravos. En cada pueblo hay un barrio y en cada barrio hay un punto. Y en cada punto se mata, pero de eso es que se trata, papá. Recuerda, Fadel, que tú te puedes mover, pero esta calle a ti te hizo y es así, te vio crecer, hay consecuencias. Me siento, escribo un tema de violencia. A veces me abochorno porque sé que soy mala influencia. Te lo juro, brother, que yo no sé ni qué escribir. Si siempre me piden lo mismo, de matar o de morir. Que si la jaca los kioscos, que si se vende y no se fía. Y antes que yo era famoso, nadie me quería, nadie me llamaba, yo andaba solo, es más, yo era feo. Ahora es diferente, con Cocuyuela, el del vaqueo, el de las gatas, las pacas, el de los peines para las vacas. Ya yo llegué hasta aquí, te juro que nadie me saca. Yo estoy bien, mi hermano, y se le agradece la intención. Y espero que al igual que yo mantenga su oración. Chico Coscu, abre los ojos. Tú no entiendes que Dios es el que te está hablando. ¿De qué te vale tu paca? ¿De qué te vale tu vaca? ¿De qué te vale tu punto si tú hueles a difunto? Si cuando más te ranqueas te visitan los del DEA. Cuando te toca la fea, de ti se olvida todo el mundo. Chico Coco, no te envuelvas, todavía estás a tiempo. Que tú quieres que te maten o te pase como a tiempo. Que inocente lo encerraron y no cometió la falta. Que tenía 100 amigos y solo dos le mandan carta. Mira Coco, yo creía que en la calle yo la amaba. Y la vida lentamente poco a poco me quitaba. Hoy estás pegado y mañana todo se acaba. Y en la noche yo sentía como el diablo me jalaba. Y me decía, ponte los collares, ven donde el bulú. Mata dos gallinas y te saco Red Bull. Mira Coco, yo te quiero y te hablo rey. Esos son demonios que se visten como gente. Abre los ojos, lee Biblia, que eso lo dice Pablo. Coco, estamos con Dios o estamos con el diablo. Y aunque me digan loco, mi camino es eterno. El tuyo se ve lindo.